¿Cuántas veces yo no entiendo tu forma de actuar? Y en mi parecer no lo haría igual. Insisto en decir, en pensar y en decidir, ignorando que tu voluntad es mi vivir. Pero tu amor ha sido y siempre será fiel en mostrar que en tu querer está mi felicidad. Que tu amor mi destino guiará. Nadie puede conseguir. No permitas nunca que me aleje de tu luz. Quiero amarte, disfrutarte y guiarme por tu voz. Pero tu amor ha sido y siempre será fiel el mostrar que tu querer está mi felicidad. Cada paso dado, tu amor queda demostrado. Mucho más altos son tus pensamientos, Dios, que lo poco que yo hoy me puedo imaginar. No quiero perderme nada de lo que vendrá, lo que en tus pensamientos has planeado para mí. Pero tu amor ha sido y siempre será fiel el mostrar que tu querer está mi felicidad. Sabiendo que tu amor mi destino guiará. Pero tu amor ha sido y siempre será fiel en mostrar que tu querer está mi felicidad. Ay, qué lindo. Qué lindo es confiar en ti y que en cada paso dado tu amor queda demostrado. Queda demostrado.